Y entramos ahora con el consejo de la semana con Ignacio, que parece que hoy nos vamos todo hacia la zona de Asia, porque el tema del consejo de hoy a mí me gusta y me llama bastante la atención, y seguro que le va a gustar a Álvaro, le gustaría escucharlo, porque el título es: no vayas a ver a un chino vestido de hawaiana. ¿Qué nos cuentas, Ignacio? Bueno, ese título tan llamativo lo que esconde es un consejo que versa sobre algunas pautas de comunicación intercultural. He intentado de alguna manera unir el tema de la entrevista de Álvaro y de la clase de Carlos con algunos pequeños consejos sobre cómo podemos abordar la comunicación con gente de otras culturas. Obviamente, pues muchos de los empresarios y emprendedores que nos están escuchando ahora en algún momento se van a tener que plantear entrar en contacto con gente de otras culturas, pues por ejemplo, para temas de comercio exterior. Yo aquí recomiendo, en primer lugar, ser muy consciente de las diferencias que tenemos con las otras culturas. Hay algunas que son obvias y que no voy a entrar demasiado en ellas. Puede ser como las que tienen que ver con el idioma. Incluso cuando estamos hablando del mismo idioma, es fácil que se puedan caer en equívocos si uno no usa las palabras adecuadas. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de toda una serie de aspectos de la comunicación que son no verbales y que normalmente damos por supuestas, y que crean una determinada percepción en nuestros interlocutores. Pues, por ejemplo, comunicación espacial y táctil, qué espacio se mantiene entre los interlocutores, en qué medida es normal o usual que se mantenga algún tipo de contacto físico, el uso del tiempo. Álvaro, por ejemplo, comentaba la paciencia que es necesaria para tratar con determinadas culturas asiáticas. También, bueno, pues a cualquiera le reto que intenta hacer un negocio rápido con una persona de Oriente Próximo. Pues no se le puede poner límite a ese tipo de reuniones, ¿no? También muy importante es el estilo de comunicación. Desde un punto de vista técnico, hay culturas que se llaman de alto contexto y otras de bajo contexto. Las de bajo contexto son típicamente holandeses, alemanes, es gente que hablan de una manera muy precisa y con mucho lujo de detalles. Los españoles normalmente no lo solemos hacer así. De hecho, bueno, con Carlos comentaba cómo los españoles en toda América Latina, o en casi toda, sonamos muy bruscos, porque somos muy directos, la forma en cómo se articulan, se expresan las negativas y las afirmaciones es muy importante también. Elementos físicos no verbales, como el tono de voz y la comunicación gestual, e incluso elementos sociales de comunicación que podríamos llamar metacomunicación. Hay que ser muy consciente de estas diferencias, no solo para saber qué podemos esperar de nuestro interlocutor, sino sobre todo para saber qué imagen vamos a proyectar en ellos si no prestamos atención a este tipo de diferencias. El segundo aspecto especialmente importante es utilizar la empatía. Una vez que somos perfectamente conscientes del tipo de diferencias que existen, podemos manejar de una forma más eficiente la comunicación, y esto nos puede permitir tener una cierta ventaja competitiva respecto a otros competidores nuestros que no sepan manejar bien esta comunicación. Si lo sabemos aprovechar, puede permitirnos hacer mejor negocios con otras culturas. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por el consejo de la semana. Ya nos vamos hasta la semana que viene para que, bueno, pues no sufran ese síndrome postvacacional. Yo les recomiendo un medicamento que es el mejor para nosotros, que es emprender y poner en marcha sus ideas. Y como siempre, recuerden que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.